la psicología funciona un poco como, como ciencia al margen de la sociedad. De hecho, existe una psicología social para mostrar o para mostrar que la psicología es asocial. La psicología es algo que tiene saber instituido, institucionalizado, tiende a ocultar lo social. Se centra en el individuo, del mismo modo que la sociología también durante mucho tiempo fue una sociología sin sujeto. Entonces yo creo que lo que comparten la psicología crítica y la sociología crítica es justamente el espacio de lo social. Es decir, yo abogo por un diálogo, por un entendimiento mutuo de los códigos psicológicos y de los códigos sociológicos críticos. Y en ese sentido, la crítica empieza por partir de que vivimos en una sociedad capitalista, es decir, una sociedad en la que la alienación está en instituciones. Por lo tanto, digamos que Marx hablaba, el Capital hablaba del fetichismo de la mercancía, es decir, de que toda la sociedad capitalista funciona como una especie de fetiche, como una especie de fetichismo en la que las mercancías tienen autonomía por sí mismas. Es decir, vemos, intercambiamos cosas, compramos objetos, cosas, y consideramos esos objetos, esas mercancías, como cosas reales, al margen de los productores que las producen, al margen de los conocimientos que están detrás de la producción, y del mismo modo que tenemos a los productores al margen de la producción. Por lo tanto, para Marx vivimos en una especie de fantasmagoría, un sistema alienante, y lo que se nos sirve es que nos adaptemos a ese sistema alienante, es decir, el individuo normal es el que está adaptado al capitalista, es el que tiene éxito. Podríamos decir que Botín, el banquero, pues un poco es el paradigma del éxito, como lo fue antes Mario Conde durante mucho tiempo, ¿no? Pues esa época, pero trabajó la Botina y efectivamente Mario Conde era recibido por el Papa, iba a la Escuela de Altos Estudios de París, que tuvo los empresarios, que consideramos como hombre modelo, etc. Entonces, el éxito es tener capital, tener dinero, digamos, entrar de lleno en el sistema de la Claro, yo creo que la psicología crítica y la psicología crítica parte un poco de este postulado. El capitalismo es un sistema alienante, un sistema de explotación, un sistema que destroza la sociedad, que nos impide ser nosotros mismos, y que el trato que hay que construirnos, en cierto modo, en lucha contra este sistema. Pero claro, como esa lucha pasa también por los saberes, tenemos que saber qué es el capitalismo, cómo opera y cómo aliena. En ese sentido, Marx habló sobre todo de la alienación por el trabajo, de la explotación, de la explotación del obrero por el capital, y yo creo que operó con un sistema que podemos llamar holista, un sistema amplio, y también un sistema un poco determinista, es decir, las relaciones de producción están en la base, son lo que determina de las relaciones sociales, y esas relaciones de producción y esas relaciones sociales pues crear un marco ideológico, y en ese marco ideológico estarían las ciencias completas, ¿no? ¿Sí? De hecho, una de esas primeras ciencias pues, fue la psiquiatría. La psiquiatría complementando la ciencia, nace en una relación con el manicomio, con la institución manicomial, con el encierro, digamos, de los enfermos mentales. Es verdad que, bueno, que los locos habían sido maltratados durante siglos, pero justamente la psiquiatría nace como una ciencia, como un saber científico de la enfermedad mental, y convierte a los locos en enfermos mentales y, digamos, lo opera a través de esa institución que es el manicomio. Obviamente, es una institución que se impone por ley en 1838 en Francia, que a partir de ahí pues se expande en los distintos países de España, que en Manitoba pues fue una ley de 1947, el primer doctor de modelo en España pues fue el Manitoba de la Granera. Yo recordaba antes un poco que yo he dicho mi tesis sobre lo mejor que es España, como la vista un poco de su teoría histórica. Y resulta que la primera vez que fui al. Realmente quería analizar la historia con el museo, el telescopio, un poco siguiendo el trabajo de Foucault, de la historia de la locura, el trabajo de Robert Casset, también sobre el psiquiátrico. Y claro, pues para ver un poco lo que miraba en la historia, los papeles, los archivos, pues me interesaba también saber cómo eran los telescopios, cómo, digamos, acercarme a los un poco a los. A los enfermos mentales. Y estuve justamente en el manicomio de la ley, ya que en esa época pues, funcionaba, ¿no? En los años 70. Y recuerdo que tenía un fragmento que hoy es un parque público, porque el manicomio fue cerrado. Pero allí estaban, digamos, los enfermos mentales mal vestidos, digamos que esas situaciones agradables de las que habla Borja. Recuerdo que uno me pidió un cigarrillo, me pidió una palmada y digo, bueno, pues ahora es cuando me va a desarrollar, digamos, o sea, es un fin. Y realmente, digamos, todavía me daba la idea de la peligrosidad social del enfermo mental. Y en principio yo quería trabajar un poco sobre la enfermedad mental en defensa de un poco la perspectiva de Foucault o la perspectiva de Borja, es decir, ver ese mundo social desde la perspectiva de los internados, de los enfermos, pero participaba con esa ideología instituida y todavía sigue vigente, pues de enfermo mental como peligroso para sí mismo y para la sociedad. Yo creo que comentaba este año una clase de bases antropológicas y sociológicas de la conducta, una asignatura que tenemos en el primero, ¿no? Pues preguntaba a los estudiantes por qué durante tanto tiempo los enfermos mentales han sido maltratados en el manicomio. Así que el manicomio surge en 1938 y va a ser abolido, yo creo, desde la fecha un poco. Clave es 1978, la ley 180 que promueve Franco Basaglia en Italia, ¿no? A partir de la ley 180 de 1978, podemos decir que el manicomio queda abolido, porque en toda Europa, digamos, primero se desapareció en Italia, pero prácticamente en toda Europa, y digamos que pues, esa institución queda desacreditada. Yo creo que. La psicología clínica y la psiquiatría, digamos, han tenido un éxito muy importante con la abolición del manicomio. O sea, el manicomio ha sido un espacio de poder, un espacio de dominación, un espacio donde efectivamente no tenemos un saber técnico-científico, no tenemos una ciencia, la psiquiatría y la psicología, pues se han maltratado a los locos, a los enfermos mentales. ¿Por qué esa resistencia de verdad? ¿Por qué esa violencia? Yo creo que, efectivamente, detrás de esa violencia está la idea, la duda de peligrosidad social. Si son peligrosos, dice esquilón, no lo pueden andar por la calle, no pueden ser si hay más aire, no pueden atentar contra sí mismos y contra la sociedad. Y por otra parte, la psiquiatría lo que da es la respuesta de que la señora es bueno, el aislamiento es terapéutico. Es decir, vamos a aislar, porque aislándonos lo vamos a curar. El aislamiento es un espacio donde el enfermo digamos, va a poder, con la ayuda de la psiquiatra, recuperar la salud. Por lo tanto, veis que hay en la psiquiatría, el ambiente, en el estudio de como un doble vínculo. Una parte sirve de defensa de la sociedad, que elimina un peligro social, los locos, pero por otra, pretende, curar a los enfermos del país. Sin embargo, pues, si aceptamos expresamente cómo operó la psiquiatría, los psicólogos, contaminantes, pues eran las luchas de la policía, los baños por sorpresa, los electroshocks, las lobotomías, toda una, incluso en la época de África hablaba de las infecciones presentes de medicina, o sea, infecciones enormemente dolorosas, pisas de fuerza, prendas de castigo, es decir, ¿de dónde viene esta violencia? Pues yo creo que el entorno mental siempre rompe con la razón de salud. Nosotros pensamos que somos razonables porque existen los locos. Y si nosotros existiese, nuestra razón no sería una razón muy pobre, es decir, una razón razonable, ¿no? Del mismo modo que nos sentimos en libertad porque no estamos en las cárceles. Entonces, manicomios y cárceles funcionaron como dos instituciones de defensa de los establecimientos. Es decir, somos razonables porque, digamos, no hemos sido todavía ingresados como enfermos mentales, somos libres porque, digamos, no estamos en el lugar de libertad en las cárceles. En ese sentido, yo creo que la crítica del capitalismo pasa también por algo más que la, digamos, la crítica de la explotación capitalista. En ese sentido, decía que en el análisis de Marx pues hay un cierto reduccionismo, un cierto mecanicismo economicista, y que efectivamente locos y criminales no eran la mayoría de la sociedad, eran, digamos, una muestra pequeña de la sociedad. Pero esos criminales localizados, digamos, tantos como peligrosos, fueron, pues, atentando a Manjón y las artes, se construyeron como laboratorios de experimentación. Ahí surgió la tecnología, ahí surgió la ciencia, ahí surgieron, digamos, los saberes científicos. Los saberes, llamados científicos, entre comillas, pues operaban como ideología, digamos, del servicio de la forma. Por eso, la psicología crítica, pues, la psiquiatría, yo creo que lo que plantearon la crítica de los códigos establecidos. Entonces, hay algunos trabajos que yo creo que son trabajos un poco modélicos en ese sentido, por ejemplo, en la historia de la locura de Foucault, donde él termina a la vista también como en esa historia, pues el nacimiento del manicomio va a ser una pieza muy importante, y a la vista también el papel del psicoanálisis, como Freud va a, digamos, el psicoanálisis de Freud va a retomar, de qué modo va a ser posible, en parte por el funcionamiento durante casi 50, 60 años del manicomio. Pero, a mí me parece a partir un poco de Freud surge como un nuevo continente. Es decir, Freud, junto con Charcot, junto con toda una serie de médicos vinculados a Saint-Étienne, van a construir el concepto de histeria y, sobre todo, la neurosis. La enfermedad mental deja de estar asociada con la psicosis, con el delirio, y surge el continente nuevo de las neurosis, ¿no? La histeria sería un poquito en la vida de las distintas expresiones de la neurosis. De forma que cuando se incluye el manicomio, pues había en Francia unos 8.000 enfermos mentales, en España la primera encuesta que se hace cuando se crea el segundo modelo de la red se tiene en torno a unos 7.000, y con la indicación de la enfermedad mental a través de la neurosis se multiplica enormemente la población. Al punto de que, por ejemplo, en los años 70, pues, España se hablaba de 50.000 internados, ¿no? O sea, ha ido creciendo esa población, pero no es solo los enfermos mentales, no son solo los que están internados en el manicomio, sino son todos aquellos que padecen desajustes, que padecen fobias, que padecen depresiones. Es decir, que a principios del siglo XX podemos decir que se produjo una gran expansión de la enfermedad mental. Hay como un proceso de crecimiento, ¿no? demanda cada vez más ayuda, y una ayuda rápida, una ayuda vinculada, una ayuda que no pasa necesariamente por el médico. Yo creo que una de las funciones del psicoanálisis ha sido justamente crear ese espacio de diagnóstico, de los ajustes, ¿no? A través de la historia. Yo hace un tiempo había trabajado un poco sobre cómo surgió la concepción de la histeria en Freud. La histeria aparece muy vinculada con mujeres de la burguesía, por ejemplo, Ana, ¿no? El primer caso se trata de pues es una. Su nombre real era Berta Pavente. Y era una mujer pues, que estaba condenada a ser madre de familia y a trabajar en el hogar. Era muy amiga de la novia de Freud, de Marta, y después pues mujer. Entonces, Freud trata a Berta Pavente, después va a seguir sobre el teatro y digamos, se va a implicar como artista solista, pues la trata como una experta mental, es decir, que el concepto de histeria para nada tiene en cuenta, digamos, las condiciones de adoctrinación masculina, las condiciones que ponen, digamos, a las mujeres en esta época, pues a vivir en el hogar. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo la psicología, la psiquiatría, han operado un poco como han pensado, enfermos mentales, a personas con el fin de ocultar un poco las determinaciones sociales y el peso de los sociales. Es decir, que en el caso del psicoanálisis de Freud, pues para nada, digamos, el problema de Ana O, como después de Dora y otras mujeres, pues es que no afecta a la ley del padre, ni de Dios responsabilidad, el proceso de mismo, ni de vamos a hacer un ajuste personal, pero digamos, hablando del complejo del hijo y de la escena primaria, efectivamente lo que queda fuera pues es toda la dimensión masculina, las condiciones reales de vida de las mujeres, de la burguesía de esa época, y también de digamos, las mujeres secundarias. Por lo tanto, los códigos médicos psicológicos operan muchas veces como elementos de racionalización de lo establecido, de pantalla de la pantalla, porque digamos vivimos en un sistema alucinatorio, que es el capitalismo, que digamos, en la medida en que esos códigos representan la razón, los nace, digamos, se admiten además en los procesos universitarios, en los procesos científicos, digamos, hay un proceso de encubrimiento de los problemas que efectivamente yo creo que en el caso de la psiquiatría, pues la psiquiatría ha hecho aparte. Y ese continente nuevo que surge, digamos, a principios de siglo con el psicoanálisis y que, en cierto modo, va a favorecer la cultura psicológica, va a dar también un gran auge a la psicología. Yo creo que la psicología clínica se encarnina un poco en este mundo de la neurosis, ¿no? Y en parte, la psicología clínica pues tendría que pasar por un cuestionamiento también de los códigos establecidos, de considerar a los sujetos no como sujetos psicológicos, en el peor sentido del término, sujetos asociados, sino que los sujetos tienen un sexo, una edad, una relación social, unas condiciones históricas, ¿no? Y tienen su propia historia. Entonces, por eso yo creo que, como decía también Roberto, pues hay que pasar del individuo psicológico al individuo social. Yo creo que la psicología clínica necesariamente tiene que conectar con cómo operan las instituciones, cómo funcionan y cómo se las puede transformar y cómo se puede también ayudar a las personas que sufren problemas. Quizás, antes estaba viendo el cartel de las jornadas en la tierra, me dio gracia un poco el pequeño párrafo que habéis puesto aquí en la portada, dice: la locura tiene letras, comas, comillas, puntos suspensivos, paréntesis. La locura tiene voz, corazón y vidas. La locura no se cura, se disfruta. La locura se escribe, se baila, se camina. La locura construye paraísos donde la locura tiene ruinas. Yo creo que hay que. Vamos, es bonito el texto que habéis buscado, pero al mismo tiempo yo creo que hay una cierta romantización de la doctora también a través del sufrimiento, de esa angustia, de ese agobio, y esa necesidad de ayuda y de apoyo. Yo creo que la función un poco de los psicólogos científicos es estar ahí, ¿no? Yo creo que comparto un poco con los bomberos, que digamos que en situaciones de emergencia, pues están ahí y apuntan. Es una profesión, es lo maravilloso, muy dura, porque en parte es una profesión que implica el contacto con la gente que sufre, con la gente que está mal, ¿sí? Entonces, que no solo vaya, sino que. Pues, y vamos, en ese sentido, efectivamente, yo creo que en parte el texto es bonito porque es escuchar, ayudar, vamos, estar al lado de esta persona. A la hora de la persona que vive ahí. Y efectivamente, estar al lado significa, como decía, la psiquiatría es la ciencia que se apoya sobre el silencio de la lectura. Y a los que están presentes, pues procede a hablar, o se reduce su lenguaje, o sea, al contexto del tipo, o a determinados síntomas que hay que tratar, ¿no? Yo creo que algunas propuestas en esta línea del pensamiento crítico alternativo, también que planteaba Roberto ya antes, ¿no? Yo creo que empezar a partir un poco de la idea que no estamos todos, o sea, pues que hay un movimiento de psicología crítica que se está planteando algunas preguntas, ¿no? Yo creo que a veces lo importante no son las respuestas, son las preguntas, o sea, creo que hacernos preguntas y cuestionar un poco nuestros códigos, nuestras estrategias. Entonces, el punto de partida un poco sería este estatuto de ciudadanía de Roma, pero que trajo ciudadano de cero de negro, porque uno de los papeles importantes de la sangre fue justamente vamos a la sangre y los derechos de los derechos europea de muchas cosas que decía, fue dar la voz a los voluntarios y desrotar, cerrar esas instituciones de administración que dominaban las ceremonias de la relación del Dios. Entonces, cuestionar los códigos médicos psicológicos éticos de Filipo, entonces es importante una facultad, debe ser un buen espacio para cuestionarlo, para trabajarlo, para plantearlo, para plantearlo. La crítica de la relación de saber poder, saber dar poder, ¿no? Y digamos que esas relaciones de saber poder, esas relaciones verticales, esas relaciones desiguales, pues esa crítica implica la creación de un espacio recíproco de sucesivación, ¿no? Donde el terapeuta y el paciente, digamos, se retroalimentan un poco juntos, ¿no? Y ahí es el problema un poco de la relación entre ética y política y también ciencia, ¿no? Yo creo que esta colaboración entre psicología científica y psicotécnica pasaría por retomar algunos elementos, por ejemplo, de la sociología del trabajo, como las historias clínicas. Yo creo que las historias clínicas son historias de los síntomas, de los problemas, yo entiendo que es interesante para los que trabajáis en las terapias hacer una historia de vida, ver las trayectorias de las personas, los momentos claves, el origen social, las relaciones familiares, pero también las relaciones laborales, las relaciones de amistad, etc. Los distintos tipos de capital, la posición social, todo eso es importante porque digamos que forma parte de tu vida. Transformar las instituciones en las que uno trabaja, el trabajo en el equipo. Y considerarse que nosotros trabajamos, por tanto, los sociólogos como los psicólogos, clínicos, trabajamos discutiendo la demanda social, es decir, respondemos a una demanda social. Estamos ahí y vamos justamente para ayudar, para observar, para clasificar, para transformar las cosas en algún mundo. Transformar las instituciones, yo creo que el trabajo del equipo es importante. Después, la ayuda mutua que que les decía propósito, ¿no? Como son los libertarios, yo creo con esa pasión, yo creo que es muy importante tener una busca. O sea, tener redes sociales, tener amigos con nosotros, tener amigos con ese que tiene, yo creo que eso, yo creo que en gran parte de la propiedad mental tiene mucho que ver con la propiedad, con no tener a nadie que no tener donde caerse muerto. Y contar también esa especialidad o esa diversidad social de la locura, de la propiedad mental, los estigmas. Yo venía antes el caso de la NES. Después, viéndolo un poco más de cerca, yo primero tenía ese miedo por la idea de la diversidad social, estaba ahí operando, pero lo que uno observa es aquí una indefensión aprendida. Espero que no les preocupen que habían sido golpeados sistemáticamente y que no sabían resolver. En ese sentido, Roberto hablaba también de empoderamiento, de dar poder, de apoyar, de hacer que la gente crezca. Vincular la psicología crítica con el cambio social, por eso ahora consiste un poco de eso, de eso con la María Blanca. Podemos estar separados, pero podemos tener equipos de asuntos, por eso decía pasarla, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Y después también reflexionar sobre las experiencias y transmitirlas. De la psiquiatría, los trabajos de Hoffman, los trabajos que se han hecho antes, las experiencias que se han hecho antes, y bueno, pues digamos que yo creo que las asociaciones como el mercado, y otras zonas, pues mejorar, participar juntos, y espero que las jornadas que como va a continuar la próxima semana, pues sean un éxito, pero no es tanto. Nos ganamos más por el fin de que volamos.